ahí, el villancico ya se escucha. Llega la Navidad, llegan ya las novenas, los aguinaldos. Seguimos con noticias. Ya les habíamos dicho que el goleador peruano no seguía con el Once Caldas, que el jugador arregló con un equipo mexicano un ofrecimiento económico superior a lo que le ofreció el Once Caldas, el Cali, el Medellín, que eran otras opciones. Entonces Fano se despidió de la institución y de toda la afición y dice que espera volver al equipo. Aunque por aquí ya no lo queremos ver, no lo queremos ver más. Un jugador conflictivo, un jugador que parece que no quiere el equipo, que no le importó el equipo ni dejarlo. Pero claro, tenía un ofrecimiento económico superior en el Atlante de México y para allá se dirigió el peruano. Fano al Atlante, entonces ahí Fano, el señor Fano, ya no tiene ni la mínima opción de venir al Once Caldas, ni la mínima opción. Hay promociones increíbles en la tienda del Once Caldas. Por el motivo de remodelación, la tienda está ofreciendo el 50% de descuento. Las mejores promociones de fin de año. 50% de descuento en sudaderas, en toda la ropa del Once Caldas que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran está en la tienda del Once Caldas. Y todo tiene su descuento, así pues que a ir a la tienda del Once Caldas, a visitarla y a comprar. Hinchas del Once Caldas, mosquiesen pues y arrancar para la tienda del Once Caldas, porque es hasta agotar existencia. En lo que corresponde a otras noticias del Once Caldas igualmente, teníamos claro que el jugador sub-18 del Quindío que venía, recuérdelo, Sebastián Biafara, que estaba confirmado junto a Dani Santoya, ya es falso. Ya el señor Sebastián Biafara no viene para el Once Caldas. 13 millones por un jugador que apenas está empezando su recorrido futbolístico es demasiado. 13 millones no se le deben pagar a este señor futbolista. Eso es demasiado, vuelvo y repito. Entonces la Corporación Deportiva no llegó a ningún acuerdo ni con el club donde juega este señor, ni con este señor. Entonces descartémoslo y Sebastián Biafara ya no es jugador del Once Caldas. Este sub-18 que nos iba a ayudar en Copa Colombia o Copa Postobón ya no viene para el Once Caldas, se quedará en su club o de pronto tendrá otras opciones de compra, pero ya para el Once Caldas descartado, ya no es jugador del Once Caldas. Estaba confirmado, sí, en días pasados, pero hoy nos retractamos y decimos de nuevo que el jugador Sebastián Biafara ya no sigue en el Once Caldas, aunque nunca ha empezado. Nunca ha empezado, pero no es jugador del Once Caldas. O sea que el Once Caldas, 5 contrataciones. A ver si me acuerdo, si recuerdo, tengo muy mala memoria. Recuerdo a Neco Martínez, Dani Santoya, Iván Vélez. Obviamente los otros dos que vendría siendo, me acuerdo del nombre del técnico para acordarme de este señor. Entonces vuelvo y repito, el arquero Neco Martínez, Dani Santoya, Iván Vélez, y se me olvidaron dos nombres. Tengo una memoria increíble, pues. Una memoria increíble, pero ya ahorita les estaremos diciendo. El Once Caldas quiere otra Copa Libertadores y por eso se está reforzando bien. Les informamos una noticia que puede ser de interés para todos ustedes, de interés para la hinchada más que todo, que hablamos esta mañana con el señor exjugador del Once Caldas, Dairo Moreno. Dairo Moreno quiere venir para el Once Caldas. Está hablando con el señor, pues, que lo dirige, con su dirigente, porque quiere venirse para el Once Caldas. Y es una posible opción de contrato para el blanco, es un nuevo, un posible refuerzo. Y creo que con ese sellaría el reemplazo de Fano, porque este también es un señor goleador. Este también es un buen trabajador en cuanto a nivel futbolístico se refiere. Dairo Moreno, posible opción del conjunto Once Caldas. Dairo Moreno quiere a esta ciudad. Creo que también nos dijo que su esposa y su hija ya se encontraban en Colombia y que él el domingo llega a la ciudad de Bogotá, la capital de la República, y de pronto negociará y obtendrá contacto con el club Once Caldas. Con el club Once Caldas, vamos a ver cómo le va, ojalá sea un éxito total, porque este señor lo queremos ver pronto en la ciudad de Manizales. Qué bueno, qué rico sería un equipo con Dairo Moreno. Dairo Moreno, que por cierto es buen jugador y exitoso. Entonces, Neco Martínez, Diego Álvarez, Jaime Castrillón, Iván Vélez y Dani Santoya son 5 contratos definidos. Ahorita sí me acordé. Definidos, no más. Si les están diciendo que ya firmaron contrato por otro medio, falso. Equivocado hasta el momento. 5 contrataciones, no más. Posibilidades hay muchas, pero oficialmente solo son estas las que les estamos diciendo a ustedes. Solamente estas posibilidades. Vuelvo y repito, el plan de mercadeo está muy bueno. No dejen sin ir al estadio. No dejen sin asistir al Palo Grande. Porque se arrepienten, les comento. Se arrepienten. Ese plan de mercadeo está muy fascinante. Estas fechas, ya se acerca el nacimiento del niño Dios, y ahí todos juntos en familia, todos juntos en familia. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos para hablar del fútbol profesional colombiano. Se cierra el tema del Once Caldas, no tenemos más noticias acerca del blanco. Cuando volvamos estaremos con el fútbol profesional colombiano. Ya volvemos.